Exactamente, sí, nos vamos a la línea telefónica, bueno, porque en el día de ayer la Justicia Federal, a través de María Servini Cubría, bueno, nos hacía llegar información con respecto al Partido de la Libertad Avanza, pero para que hablemos más en profundidad del tema, nos va a aclarar la situación Carlos Alessandro. Muy buenos días. Hola, muy buen día, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por atendernos. Aquí en la Villa Merlo bastante nublado, no sé cómo estará en la capital puntana y cómo te ha tratado la jornada del día de ayer con esta noticia que, bueno, hizo un shock a nivel periodístico, ¿no? A ver, hoy salí en cuatro radios de Buenos Aires a la mañana porque todo hace noticia nacional, porque nos están interviniendo la libertad de San Luis. O sea, nosotros vinimos a cambiar la política. Carlos, no sé si te podrás acercar a una ventana para que podamos tener una mejor recepción de tu audio, ¿puede ser? A ver, ahí me escuchan mejor. Sí, variado. Ahí me escuchan mejor. Ahí, ahí te escuchamos mucho perfecto. Mejor, exactamente. ¿Cómo decías, Carlos? Bueno. No, a ver, intervinieron la libertad en San Luis. Sí. Lo que están haciendo es cerrar con la casta política, que nosotros venimos dando la batalla con el gobernador de la provincia, donde Poggi está metiendo por la ventana a la su ex ministra de Desarrollo Social y a un concejal de Merlo que era de Junto por el Cambio. Y va a estar dejando afuera a toda la gente que trabajó de la Libertad Avanza para conformar el partido y para armar la política en San Luis, para enfrentarse a este modelo que hace 40 años nos tiene preso, porque no nos olvidemos que Poggi es parte de la calecita de los Rodríguez A, que hace 40 años que viene dando vueltas en cargos políticos en la provincia. Entonces nosotros que venimos a terminar con esto, un acuerdo espurio entre Lule Menem y Poggi, no sé por qué, pero nos termina interviniendo la Libertad Avanza, porque nosotros no queremos poner los candidatos que nos andan por poner de Capital Federal. Y nosotros, los candidatos, nosotros armamos partido, pusimos el cuerpo, estuvimos afiliando en cada una de las plazas, en verano, invierno, hace 10 meses, y ahora que los pibes estaban por encabezar las listas a diputados nacionales, para que te des una idea, que iba a encabezar la lista es Agustín Quevedo, presidente del Congreso, 25 años, Agustín. Está terminando la legislatura en Salud. Y la diputada, la que iba a ser primer suplente en diputado, es Marcela Grendene, que es del departamento Junín, que viene trabajando desde el año 2023 en el espacio, candidata a diputada nacional junto conmigo en el 2023, cuando nos llevamos a la lista mil presidente. Entonces, hay un trabajo no de dos días, ya de años hecho, que no se lo vamos a regalar, y no, aparte, no es regalar. No vamos a permitir que nos intervengan la libertad. O sea, si nosotros estamos en un partido que se llama La Libertad Avanza, que vino a terminar con la casta política a dar la pelea, no me puede intervenir la libertad porque el órgano partidario provincial decidió que los candidatos van a ser puros. Claro. Carlos, buen día. Entonces, esto es un principio de revelación. ¿Estamos en el partido de la libertad o estamos en el partido del sometimiento? Claro, bien, bien. Uh-huh. Te queremos hacer un par de preguntas. Acá estoy con Pamela y con Celeste en el estudio. Para contestar todas las que me hagan. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Pamela te saluda. ¿Cuál sería entonces la situación actual en términos de lo legal? ¿Cómo queda? ¿Cómo se avanza? En términos de lo legal, el partido está mal intervenido, porque se intervino el domingo a las 10 de la noche. A ver, para que se entienda la situación que vivimos. Hicimos una alianza política con el Partido Demócrata y el partido MAP, Movimiento Acción Vecinal, para llevar una alianza que se llamaba La Libertad Avanza en un frente, con La Libertad Avanza. Cuando nosotros firmamos ese acuerdo, en la cláusula 2 decía que si La Libertad Avanza se salía de la alianza, automáticamente esa alianza se cae, no puede utilizar el nombre, ni los logos, ni los colores. ¿Está bien? Sí. Se hace la alianza, y ahí una vez que teníamos conformada la alianza, la Junta Electoral y todas las autoridades que nos pedían la justicia electoral, desde Capital, el viernes a la noche nos quieren imponer los candidatos. Entonces nosotros dijimos, no, podemos poner primero uno de La Libertad Avanza, segundo, podemos poner a alguien del acuerdo político. Ahora, los candidatos que me quieren imponer de Capital no pertenecen ni al MAP, ni al Partido Demócrata, ni a La Libertad Avanza. O sea, le están metiendo una afiliada de Avanzar, como es Mónica Becerra, me están metiendo un afiliado del PRO, como es Carlos Almena. Que no tengo nada contra Mónica Becerra y Carlos Almena, pero no son del espacio. Uh-huh. Y nosotros estamos peleando por gente del espacio, nosotros venimos a pelear por las ideas. Claro. ¿Por qué crees vos que el gobernador decidió no utilizar su propio partido y mudarse a la Libertad? Porque nos están metiendo los candidatos por la ventana. Así hacen un acuerdo político en la Casa Rosada y quedamos todos los sanluiseños que apostamos al cambio atados de pies y manos, y Poggi, así como destrozó al radicalismo, como destrozó a Todos Unidos, como destrozó o quiso destrozar al PJ, y como destrozó al PRO, quiere destrozar la Libertad Avanza. Si yo lo vengo diciendo, Poggi para mí en esta situación es un parásito que destroza partidos políticos para quedar, construir un feudo nuevo. O sea, salimos de un feudo de 40 años los Rodríguez y nos vamos a meter en el feudo Poggi y Endesa. Bien, entonces, a ver, ¿cómo sigue esto? ¿Qué esperan para los próximos días? Nosotros estamos trabajando en la apelación a lo que determinó Servini y Cubría el domingo a las 10:15 de la noche, porque encima está mal hecho lo que se firmó entre gallos y medianoche. Estamos presentándonos entre hoy y mañana a la justicia y esperamos que a nivel nacional también Lule Menem, Karina Milei, se den cuenta de la grave error que cometieron y que nos devuelvan el partido de la Libertad Avanza a lo que construimos el partido en el Distrito San Luis. Porque acá no vino nadie a construir de Buenos Aires el partido. Fueron los pibes y los militantes de la Libertad y las pibas de la Libertad Avanza que pelean por una idea de libertad en la provincia. Bueno, es la... Nosotros nos vamos a claudicar. Si no, se queda, si se quedan con el partido, le vamos a dejar una cáscara vacía. Porque los 1.700 afiliados que nosotros hicimos, los conocemos. Sabemos cuál es su domicilio, sabemos su nombre. Entonces vamos a hacer una campaña de desafiliación y le vamos a devolver un sello vacío. Y vamos a crear un partido político liberal en San Luis que verdaderamente pelee por la Ciudad de la Libertad. Bueno, Carlos, es la segunda vez que en la historia de lo que sería la Libertad Avanza en la provincia de San Luis sufren este tipo de impugnaciones, porque bueno, acá los referentes locales de la Villa Merlo también fueron prácticamente despojados de la Libertad Avanza y tuvieron que buscar otras alianzas, ¿no? ¿A quién llamas referente local de la Villa Merlo? Por ejemplo, hablo de Diego Balzano, ¿no? Que se quedó prácticamente solo. No, Dieguito. Diego es del Partido Libertario, del que preside Nicolás Sema. Y a él, el que le había robado el partido, era Bartolomé Abdala. Él tenía un problema con el senador. Claro. Yo lo entiendo a Diego. Yo he hablado mucho con Diego, con respeto. Y él es dirigente libertario. O sea, él tiene el Partido Libertario. Con el cual nosotros podríamos hacer una alianza. Lo que pasa que, bueno, no nos permitieron acá hacer alianza con el Partido Libertario. Bien, no sé... No, iba a preguntar si tienen diferencias ideológicas o cuál sería la diferencia entre el Partido Libertario y la Libertad Avanza. Son dos partidos políticos con plataformas distintas, con dirigentes distintos. Entonces, hoy el partido Violeta es el Partido de Libertad Avanza y el Partido Libertario es el partido que conocemos como el Multicolores. Que Milei en su momento fue presidente ad honorem del Partido Libertario, pero se decidió en el espacio estar dentro de la Libertad Avanza. Entonces quedó el Partido Libertario de Nico Ema, que Nico Ema, valga el presidente del Partido Libertario a nivel nacional, va tercero en la lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Alianza de la Libertad Avanza con el PRO. Entonces, o sea, mi diferencia ideológica no, habrá diferencia de dirigencia. Uno es un dirigente del Partido Libertario y otros son dirigentes del Partido de la Libertad Avanza. Bien. O sea, claro, Carlos, ¿en alguna otra provincia sucedió algo similar a lo que está pasando acá en San Luis? En todas. Nada más que San Luis se paró y dijo, nosotros acá no lo vamos a permitir. Uh-huh. O sea, este fenómeno de... Sí. No es el loquito Carlos de Alessandro que está haciendo esto. A mí esto me lo ordenó el Congreso del partido, que no permita que esto suceda. No es que yo no soy autoridad del partido, te aclaro. Uh-huh. Yo no soy presidente del partido, ni el presidente del Congreso, no quise estar como autoridad del partido. Le dejé el manejo del partido a la militancia. Y ellos fueron los que me pidieron que los represente. En el caso de San Luis... De hecho, te voy a decir una cosa. A veces, ¿viste? El Agustín, que iba a ser el primero en la lista, cuando vimos todo el problema que había, la verdad que no lo podíamos exponer con un pibe joven de 25 años, semejante pelea que estábamos por dar. Entonces, mucho me piden a veces la lista. Y yo encabezo esta lista no para pensando en el cargo, yo para dar la pelea que estoy dando. O sea, ahora estoy saliendo con usted en la radio, ya salí en 4 radios de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Está bien? Bien. O sea, esto te va a volver una noticia nacional. Sí, sí, voy sí. Voy a exponer, uh-huh. Está pasando esa. El gobernador Claudio Poggi, la casta política, uh-huh. Lo voy a exponer a todos lados. O sea, ahí me acaba de estampar un periodista de España que quiere saber qué está pasando en la política de la Libertad Avanza. Una cosa es la economía, uh-huh. La macroeconomía de Javier Milei y otra cosa es cómo manejar la política. Claro. Muy bien. Nosotros no vinimos a someternos, nosotros vinimos a pelear y a rugir como león. Yo no me voy a quedar callado. Bien. Bueno, Carlos. Agosto del día de San Martín, un hombre, está todo lo que puede. Bien, te estábamos escuchando con inconvenientes sobre el final de la comunicación. Carlos Alberto D'Alessandro, te queremos agradecer mucho la comunicación. Bueno, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y bueno, esta polémica que se ha generado. Y bueno, si tienen novedades en algún momento y la quiere compartir con Identidad Comunitaria, los micrófonos de la radio están abiertos. Muchas gracias y gracias por el espacio. Que tenga buen día. Buen día. Gracias.